Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama Croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 917751231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Desde revirradio.es estás escuchando Salsa Roxa, programa dirigido y presentado por Bernie Prijuave. Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame en el infierno, tal vez me encontrarás. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos en Revi Radio en Vicálvaro y empezando el último programa de esta quinta temporada. Buenas tardes, Mamen. Buenas tardes. ¿Qué te cuentas tú? Pues poca cosa. Poca cosa. Que ya estoy aquí de vuelta. Que ya estás de vuelta, ya se te acabó las vacaciones. Estoy con depresión. Estás con depresión post-vacacional. Post-vacacional, sí, sí. Pues nada, a salir de esa depresión y a pasarlo bien. ¿Cuántos los conciertos hay este fin de semana? Este fin de semana nos vamos de conciertos. Varios. Seguro. Seguro. Bueno, antes de seguir, hoy empezamos con un tema que también escuchamos el miércoles pasado, La chica del último bar, de la obra, el teatro musical, o es que era difícil de definir, incluso por ellos, de Don Arsénico. Y es que me quedé sin poder hacerle la historieta suya, y entonces pues ahora sí he podido y aquí la tengo. Pues venga, dale. Pues sí, soy como el Joker cuando está escuchando esa balada para un psicópata. De repente alguien dijo: ¿tú qué te crees? Tienes que buscar a la chica del último bar, aunque te parezca que aquello fue un sueño. Lo cierto es que te echo de menos y esto parece ser el infierno cuando no estás tú, aunque te siento desde el origen. Pero ten cuidado, está sonando de lejos ese requiem que no sé bien por quién es, quizás sea por mi fantasma. Lo que no tengo ninguna duda, que siempre es reír mejor que llorar, aunque esté encerrado entre cuatro paredes. Claro que, sea como sea, siempre te diré, dame tu amor. Una obra muy recomendable para ver y escuchar. Vamos empezando haciendo un repaso a los grupos que han pasado por aquí, ¿te parece, Gómez? Me parece estupendo. Tenemos muchos. Este primero que está sonando, aunque la voz no es la misma del grupo, que ha cambiado un poquito. Un poquito. Son Muro con El Cuarto Jinete, de su último disco grabado. Y bueno, pues estuvieron por aquí para contarnos un montón de cositas, pero ellos no fueron los primeros que estuvieron este año aquí en el programa. No. En el primero, además, tú todavía no estabas por aquí colaborando, estuvo Javier Barrado junto con Julio Castejón, que ahí se me grabó una de las mayores y mejores imágenes que se pueden tener en un programa de radio, que solamente la pude ver yo en esa ocasión, porque Julio Castejón le regaló una canción a Javier Barrado y al terminar la canción se dieron aquí un abrazo. Que bueno, tuve que seguir poniendo música porque la emoción que había en el estudio era muy, muy grande, ¿no? Momento bonito. Momento impresionante, impresionante. Y bueno, pues ese fue el primer programa que tuvimos y que fue impresionante por eso y por todo lo que nos contaron, ¿no? Javier Barrado, porque había vuelto a sacar un disco, que no había sacado discos y había estado un poco jodidillo. Pero bueno, aparte de eso, empezamos primero contando, si te parece, los entreviciertos que hemos tenido, que han sido unos cuantos. Sí, sí, y muy buenos. Y muy buenos. Los primeros que estuvieron fue la Jean-Luc Godard Street Band, con Grass. Muy buen grupo. Sorprendente, gustó. Sí, me gustó un montón. Es que no parecía que pudieran hacer un contrabajo, una batería y una guitarra, ya está. Y una batería con tres cosas y tocando de pie. Y tocando de pie. Sí, sí, hay que ver ese estilo también, ¿no? Que mola. Otro que tuvimos por aquí, pues fueron Redención. Otro pedazo de Revi, ¿cierto? Te moló. Mucho. Buena banda. Buena banda. Otros que estuvieron también fueron La Ley de Mantua. También muy buenos. Estuvo también La Jara. Estuvo La Comanche, que justo antes de empezar el programa estaba sonando casualmente. Sí, sí, grupazo también. Además La Comanche. Uh-huh. Y como grupo y como persona ya ni te cuento. Alucinando, ¿no? Sí. Bastante. Y el último entredicierto de esta temporada también fue un poco sorprendente, Mr. Goliath. También estuvo con muy bien. Con lo jovencito que es, sí, y sí, cómo se lo monta. Un tío lleno de ganas y de ilusión, ojalá y tenga suerte. Seguramente que sí. Bueno, pues como estamos ahí oyendo música de fondo y está empezando un nuevo temita, en esta ocasión son True Enemy los que están sonando ahí de fondo, que también nos contaron unas cuantas cositas muy interesantes. Sí, sí. Vamos a escucharlos un poquito. Venga. Bueno, pues vamos a ir repasando algunos nombrecitos, pero antes de repasar más nombres, yo quiero que Mamen me digas si eres capaz, que sé que te va a costar un poquito. A ver. ¿Quién es el que más te ha impresionado de todos los que has visto pasar por aquí? Rathkin. El gran descubrimiento. Ninguna duda en eso. Es que me ha enamorado ese chico. Con su música, y vamos, no tengo ninguna duda. No te lo has pensado mucho, ¿no? No. Pues, ¿y por qué? A ver. No sé, solamente aquí, mientras afinaba la guitarra, ya me conquistó. Es que es un tío que mola un montón, ¿no? Sí. Y hay que echarle de comer aparte un poco, ¿no? Sí, sí, yo creo que es un artistazo, la forma que tiene. Aunque, no sé, hay gente que puede decir que es muy light, que hace un rock muy flojito. A mí me gusta, me llegó las letras. Él en general, como persona, también es súper agradable, que eso también ayuda, la mirada que tiene tan de verdad. Y lo que más me fastidia es que no tenga lo que se merece. Es que hay muchos que se merecen mucho más de lo que tienen. Sí. ¿No? Hombre, supongo que cuando toque en su tierra no será como tocar en Madrid. Me imagino que no. Pero aquí en Madrid no le hemos tratado muy bien. No se le trata muy bien a los No, porque no va la gente a verle. Tendrían que ir más. Sí, porque pues es 100% recomendable. Hay que animar a la gente a que vaya, sí. Porque hay muchas cositas por ahí. Así que... Ah, mira, aquí lo tenemos, mira, lo tenía preparado. Qué casualidad. Joder, jefecito. No da punta sin hilo. Ya lo sabes tú, que aquí hay que buscar las cosas. Y bueno, pues aquí está esa sucia poesía. La escuchamos un poquito. Venga. Para que la gente se entere de quién es de una vez. De la lluvia de argumentos vacíos, cuando pides a la vida ir un poquito más lento. No hay manera de encontrar un cielo abierto, de escapar de las farolas y que sean las estrellas las que me vean dormir contigo, de frenar el minutero que marca nuestros latidos, que nos dicen cómo y cuándo hay que escuchar el viento. Voy a salir a volar. Que resbalan las baldosas del baño de algún bar. Voy a salir a volar, volar, volar. Voy a joderle al tiempo y reventar todas las puertas de su cárcel, que en su patio me cansé de pasear. A galope, a lomos de la ansiedad. Pasado ya 100 vidas dentro de este costillar. Tantas veces creemos que podemos más, que perdemos perspectiva de que ya no hay vuelta atrás y la vida se nos va. Voy a salir a volar, volar, volar. Voy a quitarme el miedo. Está la sucia poesía que resbalan las baldosas del baño de algún bar. Voy a salir a volar, volar, volar. Voy a joderle al tiempo y reventar todas las puertas de su cárcel, que en su patio me cansé de pasear. Bueno, pues vamos a seguir pasando lista nombres, a ver que de alguno que te acuerdes tú me paras, porque si no salto la lista aquí de golpe y no. Vale. Y no hay manera. Que hemos tenido muy buenos grupos. Cada uno en su estilo, te puede gustar más, te puede gustar menos. pero y muy divertidos. De los más divertidos, los Runas Llenas. Los Runas Llenas. Divertidísimos. Pues el domingo se les puede ir a ver. Sí, luego hablamos. Luego lo contamos, sí, sí. ¿A dónde se puede ir este fin de semana? Y contaremos alguno también de para el veranito, para que os animéis a ir a conciertos en directo, que te molan mucho. Y bueno, pues aquí hemos tenido a la zona Rock Punk con 5 años de homenaje al rock. Un EP que sacaron para regalar a unos chicos que yo no creo, no sé si los conoces de algo, un tal Niño Muñeco. No, los he escuchado por ahí sonar, pero no. Claro, como si es que los hemos tenido que traer dos o tres veces, porque es que los chicos no. Molan los niños muñecos. Además, hemos estado hace un momentito con David por ahí que están ensayando ahora mismo, si es que no paran. Otro que tuvimos por aquí, Teto. Con sus 50 antenas. Todo un lujo. También estuvieron Astray Valley. Que estos son los del disco blanco. Estos son los del disco que blanco. Que nos contan espectacular, o sea, la trama de las canciones, o sea, espectacular. Nos dejaron aquí con la boca abierta. Sí, y además con una demostración de voz de la chica impresionante. Y lo pequeñita que era, ¿eh? Bueno, sí, que es. Y pequeño. Esa pedazo de voz que tiene. Que a ver de dónde la sacará. Nos quedamos impresionados, sí. Sí, sí. Estuvieron en Redención, que no solamente estuvieron dentro de cierto, sino también nos estuvieron también contando muchas más cosas. Estuvieron los chicos de Cableados. Y el mismo día estuvo también Paco Santolaya con sus Huevones, que digamos han hecho un parón con Huevones, pero sé de buena tinta y de primera mano que están ahí preparando algo con gente muy grande. O sea, bueno, ya lo contaremos. Cuando nos cuenten. el siguiente que estuvo por aquí fue Radkin. Con Ruth 33, esos chicos de haciendo esa música de los 50. Sí. De una manera también muy peculiar. Sí, sí. Que bueno, estamos esperando a ver si se pasan por Madrid algún día también. Seguro que sí. Luego también estuvimos hablando, como no, de ese pedazo de concurso de bandas que se hizo aquí en Revilife, que llegaron a seleccionarse 20 bandas de 50 y tantas que se presentaron, y que ganó Valiente Cobarde, que ya estuvieron aquí en las fiestas de Vicálvaro, sí, que era una de las partes del premio, tocar en las fiestas de Vicálvaro. Unos cracks también. ¿Quién más te hemos tenido? Pues nuestros queridos amigos los Pantoja también. Qué buenos. Que los tuvimos en nuestra fiesta, sí, sí, de la radio también. Qué grandes. Y que muy divertidos en el escenario, además. Tuvimos a Rosa Negra también, que había sacado un nuevo disco después de no sé cuántos años. Aquí de nuevo. También estuvo Hora Límite con su nuevo disco. Estuvo Tregua. Estuvo Higgs. Estos tienen un nombre así como muy segoviano, 69 Souls. No sé quiénes son. Yo ese día no vine. Ese día no viniste. No. ¿No viniste tú? No. ¿Pero cuántas veces me has pedido el audio de tu cumpleaños? ¿Eh? Porque no me lo pasas. Ya te lo pasé, ¿no? Ya. Pues ya no te lo he vuelto a pedir. Qué bien te lo pasaste. Me hicieron llorar y todo. Me hicieron llorar. Ahí sí que te dimos una buena sorpresa. Sí, la verdad es que sí. No te lo esperabas tú, no, ni de coña. Ni de coña. Es que aquí este es el programa de las sorpresas, ya lo sabes. Y bueno, pues también estuvieron después los Cadelzo, estuvo la Comanche, que has comentado también. Estuvo Away Consciousness, en mi fantástico inglés. menos mal que Ira me rectificaba con el inglés, que ella sí. Otra también chiquitita y que voz. Sí, sí, sí. A ver quién se pone delante. No, eso impone. Luego estuvo también, ese día estuvo Ana Casatejada contándonos su escuela de música. Sí. Música caché. En Santa Eugenia, si no recuerdo mal. En Santa Eugenia, sí. Hay que ir. Hay que aprender música. Pues sí. Algo hay que hacer. Estuvieron también Gran Salto Band, que sacaron disquito por ahí nuevo y demás, y estuvieron True Enemy por otro lado. Y luego alguien que también nos dejó bastante impresionado, me acuerdo yo, Dada Memphis. ¿Te acuerdas? Sí. Con sus pendientes y sus cositas también. Y un pedazo de voz impresionante. Y bueno, el que estuvo el mismo día que ella no canta, pero sabe mucho de música y estuvo presentándonos su libro Tienes planes para el 2022, nuestro compañero Tony González de Made in Metal, que ya saca un libro con, creo que son 30 o 30 y algunas entrevistas realizadas por él a gente muy grande y gente no tan grande del mundo del rock. ¿Y qué más? Pues otros que también molan un montón, Vanagloria, los Jolly Joker, que también te suenan, sí, y sí. Raven Blood, que suena también un poquito. Los siguientes que has nombrado antes, a la de Mosca. A la de Mosca. A la de Mosca también, que en un ratito sonarán también por ahí de fondo. Eso me ha gustado bastante también. Uh-huh. Tengo pendiente ir a verlos en directo. A ver cuándo. Es que son de Alicante, si no recuerdo mal. Sí, la historia está en poder pillarlos. O hacerse una escapada un fin de semana. Pues sí. Todo es posible. Bueno, también estuvieron Frozenciel. Estuvo Patricio en Japón con sus cantidad de festivales y demás, historias. Siempre pensando en el prójimo. Qué grande Patricio. Es un crack. Me dice maestro, pero el maestro sí. Bueno. No sé yo, ahí está ahí la cosa reñida. Vale, no me pongas colorado. Bueno, también estuvo el Barbas y nos estuvieron hablando de un documental. Buenas noches, Rose. Cómo mola, ¿eh? Cómo mola. Estuviste viéndolo. Genial. A ver si lo sacan en plataformas digitales porque vais a alucinar. Bueno, pues, ¿qué más estuvo? Estuvo Dusty Raiders. Otro gran grupo que me ha impactado mucho. Otro de los que te ha gustado un montón. Sí, sí, ya los he visto dos veces en directo y... Y mola. Si podéis ir a verlos. Bueno, pues, otros que... Falta por confirmarlo al 100%, porque falta mucho todavía, pero estarán aquí para la próxima temporada en un entredicierto que estuvieron también en el concurso de bandas los chicos de Balas para Broadway. Ah. Esos también tienen mucho que hablar, ¿eh? Sí, sí. ¿Y quién más? Manu Michelotti. Michelotti. Que me van a pegar al final por pronunciarlo mal. Muy gracioso. Muy divertido. Estuvo muy divertida también esa entrevista. Y alguien que es impresionante como músico, como persona y como todo, el señor Eduardo Pinilla. No se puede decir más. Creo que estuvo genial el otro día en el Cazorla Blues. Ajá. Estuvo por ahí. Sí. Y luego estuvo también Tacosal, que vinieron desde Canarias. Muy graciosos también, muy graciosos, sí. Y tuvimos la suerte que coincidieran con el horario del programa, nos reímos muchísimo sí, con sí. ellos. Hacen buena un gente. Rock muy desenfadado, muy divertido, y en directo tiene que ser la leche. Sí. O sea, hablamos del Sego Rock, y ese mismo día que hablamos del Sego Rock, volvió aquí como repetidor Niño Muñeco. ¿Por qué? Porque ese mismo día y aquí, delante nuestro, abrieron la caja de los discos. De los discos. O sea, más en directo y no pudo ser. Y más en exclusiva. ¿Quién más estuvo por aquí? Pues estuvieron Dani Amandi presentando su nuevo disco. Buena gente también, Dani. Es la caña. Sí. Es la caña. Y estuvieron los divertidos de Runa Llena. Sí. Muy divertidos, muy divertidos. Con ellos no se puede estar serio uno no. mucho tiempo, es imposible. A ver, lleva mucho tiempo y tiene muchas anécdotas y este mundo ya sabéis cómo es. Es un no parar. Que también nos contó alguna anécdota, aunque un poquito, los chicos de la fuga también. Luego estuvo también Chus Tankian con alguno de los grupos de sus festivales de que hace con Margarita Rock, Margaritas y demás. Todo un crack el señor Chus, las que organiza, las organiza muy gordas. Entre otras cosas, y eso siempre lo tenemos que decir porque nos permitió, gracias a él, se nos permitió estar en ese primer concierto post-pandémico en directo en la calle. Siempre apoyando la música. Mira, coincidí con él el otro día en Pinto viendo a Alejandría. Sí. Qué bolazo. Un bolazo. Es que Alejandría son la calle. Ostras. Si cerras los ojos parece que está viendo a Sangre Azul. Bueno, para que veas. Es la caña esa. Luego tuvimos a Chatarra también, a Chusaco. Gracioso. Esa entrevista muy divertida a través de muy Skype. Muy gracioso, sí, sí. Y que, por cierto, aunque ya se lo he dicho personalmente, pero hay que decirlo por aquí, gracias Chusaco, en cuanto has tenido el disco, lo has mandado volando, volando, y ya lo tenemos en nuestras manos. ¿Y quién más estuvo ese día? Alguien con quien también nos reímos, nos sorprendió y le sorprendimos, Jesús Gascón. Algo un grande Jesús. Muy, muy bonito lo que pasó. Y los últimos que llegaron, que ya hemos comentado al principio, Don Arsénico. Y el próximo Viso Rock. Estuvimos hablando con Kiko. Javi. Kiko al final no vino, tuvo una reunión allí, pero estuvo Javi Oliva por aquí. Estuvimos hablando de Viso Rock, de Beethoven, de Javi, de un montón de cosas más. Ya sabes cómo pasa aquí. Sí, ya sé lo que pasa aquí. Que no vamos. Que vienes a una cosa y te vas con otra. O con otras 10. Eso nunca se sabe. Son cosas que pasan. Cosas del directo. Y bueno, pues estos han sido el resumen de los grupos que hemos tenido. Que han sido unos cuantos. Sí. Buena temporada. Buena temporada, ¿no? Pues para la próxima habrá más. Porque ya estamos preparando cosas para la próxima temporada. Tenemos que hacer algo, alguna sorpresita o algo. Habrá sorpresitas, pero para la temporada que viene. Ya esta temporada está ya. Ya la liquidamos con el programa nada más y nada menos que 169 programas de Salsa Rosa, a pesar de los avatares de fechas que no se han podido hacer por unas cosas y por otras, pero en hay que años. Ir para la temporada que viene me quedo también, ¿eh? Ah, que te quedas también. Aquí no me echas ya. Que, vamos a ver. Vamos a ver. No, vamos a ver. Aquí, ahora ya me tengo que poner serio. Es que habías pensado no volver en algún momento. No, pero que no me vas a echar tampoco, ¿eh? Ni con agua caliente. Ni con agua caliente. Mira, ya tengo aquí mi silla que se ha echado al hueco. Estoy a la medida. Pues es que no, yo no se me había pasado por, ni por la imaginación. Por si acaso. Que no vinieras. O sea, por si acaso, Berni. No sé, pero vamos. Las cosas que nos cuentas también y esos currazos que te pegas con los conciertos que algunas veces luego no podemos ni decirlos porque no nos da ni tiempo. Bueno, esas cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Hemos estado escuchando por ahí que nos hemos dicho a Javier Barrado, a Ravenblood, y ahora estamos escuchando un tema llamado Politician, que no recuerdo ahora mismo exactamente qué grupo es, porque yo creo que son los Dusty Riders. A ver. Sí, son los Dusty Riders. El Iggy Pop de Segovia. Pues ahí está Dusty Rider y bueno, todavía tenemos mucha música para escuchar, que hay más música que hemos traído del tiempo del programa que tenemos, con todos los grupos que han pasado. Si es que hemos hecho. Tuvimos que hasta aumentar una hora. Claro. Que no nos daba tiempo a todo. No nos da la vida. No nos da para más. Esto es lo que hay. Y lo que toca. Pues los próximos que sonarán también los vas a conocer. ¿También? Sí. No te voy a decir quiénes son. Vale. No te lo voy a decir. Ahora quedó mal porque no sé quién son. Si no sabes quiénes son, entonces no eres mamen y entonces vale. Te echo de aquí. Venga, vale. Directamente. Es fácil. A ver, es que si no me conoces a estos, no sé yo qué decir. Bueno, vamos a pasar. Otros segovianos. Ya los has conocido, ¿eh? Otros segovianos. ¿No ves cómo los ibas a conocer? En Segovia hacen buena música. Hombre, en toda España se hace buena música. Sí, la verdad que sí. Y tenemos grupazos, lástima que se les promocione tan poquito. Esa es la lástima. Bueno, vamos a escuchar a estos 69 Souls, que estuvieron el año pasado en el Mejor Rock. Sí, bueno, aquí en la Revit también tocaron, pues no recuerdo, con Niño Muñeco, H, creo, H's. Sí. No recuerdo para qué fiesta o qué. No, Oktoberfest. En el Oktoberfest. Sí, creo que sí. Sí, sí, fue en el. Efectivamente. El segundo o tercer fin de semana del Oktoberfest, justo antes del concurso de bandas. Sí. Estuvo ahí muy reñidito. Bueno, pues eso. Escuchar un poquito a los 69 Souls. Y ya nos contáis algunos si queréis. Bueno, para que nos lo puedan contar. Mamen. Venga, recuerda los teléfonos. 915303221 o al WhatsApp 608-600551 o el circulito verde de abajo a la derecha. Ala, ahí os dejamos. A ver, que no, ahora no me deja esto pararlo. Madre mía, que yo quiero subir el volumen. Arriba, 69 Souls. Refugiados del olvido, las indiscreciones. así suenan los Huevones en su último disco. Ya veremos si en algún momento vuelven a la carga o no, o qué hacen o qué no hacen. Seguro que sí. Algo nos dirán más adelante, seguro. Bueno, tenemos un mensajito. Ah, sí, perdón. Sí, dice, me está encantando el recopilatorio. Arriba Salsa Roxa. Miri, buenas tardes. Hola, Miri. Pues eso, que aquí estamos escuchando un poquito de musiquita buena que ha pasado por el programa, que yo creo que merece la pena. No es... Claro que sí. Es buena música lo que hemos tenido. Y yo lo que más me ha gustado es conocer tantos grupos diferentes, porque bueno, sí, algunos sí los conoces, pero otros no. Y me gusta escuchar música nueva y descubres cosas muy, muy interesantes. Hay cosas que no te esperas, ¿no? Hay cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos. Pero bueno, eso no quita para escuchar un buen grupo. Tú puedes decir, vale, este grupo no es mi rollo, pero hacen buena música. Claro, es que yo creo que es muy importante diferenciar esos dos puntos, ¿no? Me gusta este rollo porque es lo que a mí me gusta. Y otra cosa es reconocer si es bueno o no es bueno, aunque no te guste. Pero es que no quita una cosa, no quita la otra. Y hay grupos muy buenos en todos los estilos. Y te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ahí está, la buena música y la calidad. Exacto. Que lo importante no es solamente que haya buena música, sino que encima sea con calidad, ¿no? Efectivamente. Eso mola. Y lo mismo que molan estos chicos. Estos chicos en directo tienen que ser la caña. Taco Sal. Sí. Eso. También muy divertido, si es que los canarios tienen... Ese toque, ese deje, ¿no? Bueno, pues vamos a escucharlos un poquito. Venga. Va. Vamos a ir también, de vez en cuando no vamos a poner las canciones enteras porque si no, no nos da tiempo a poner de todos los grupos que tenemos. Es que la verdad que ha sido un año muy intenso. Sí, ha sido un buen año. Y eso que, pues eso, allá por diciembre estuvimos unos cuantos programitas sin poderlos hacer, alguno por ahí suelto porque nos ha caído alguna fiesta o estar fuera de vacaciones, esas cosas. Es lo que hay, ¿no? También hay que disfrutar. Hombre, claro que sí. Bueno, y para disfrutar, ¿vamos a ir disfrutando de los conciertos? O sí. ¿Vamos para adelante? ¿Empezamos sí, ya? Como quieras, si quieres puedo decir los festivales que hay este fin de semana. Sí, vamos a empezar por este fin de semana, poquito a poco, que este fin de semana hay mucho ya para empezar. Sí, mira, tenemos el Viso Rock el sábado 23 de julio en el Viso de San Juan con Sober, H's, Romeo y Lucas. Efectivamente. Lucas. Lucas. concierto muy recomendable. ¿Es gratuito? Sí, es gratuito. Es, estuvo aquí Javi Oliva hablando de él. Y es en la piscina, al lado de la piscina, me parece que es, o algo así. Muy, muy fácil de localizar, que el piso es muy pequeñito. Luego tenemos el Soria Rock, el viernes y el sábado. Que tenemos a Uohu, a Grab Noise, The Lizard, Sonos Aguirre, Síncope, Benito Camelas, y yo no las conozco. ¿Pero las conoces o no las conoces? No, yo no. Tú a lo mejor sí. Pues no, tampoco las conozco. Pero vamos, Soria además es un buen sitio para pasar estos días de calor, ¿eh? También lo digo. Sí, y luego hay un festival que es que lo he visto ya después y no me ha dado tiempo a apuntarlo, pero me he dejado el móvil en casa. ¿A quién y no se le puedo... ocurre? No puedo mirar cómo se llama. Es un festival que hay en un pueblo de Soria, que es un festival autofinanciado, con grupos locales y con músicos, muy buenos músicos que me consta que hay por la zona. O sea, que es que no recuerdo que hacen torrenos. Es que no sé si se llama el torreno algo, el festival. Puede ser. Que hay torrenos. Jo, es que perdonadme que no os pueda, pero es que lo he visto hace nada y no tenía para apuntar y me deja el móvil en casa. Vamos a intentar buscarlo mientras, a ver si... Que me ha llamado mucho la atención porque si sin presupuesto, autofinanciado, la gente toca por amor al arte y puede estar interesante. ¿Puede ser el Covaleda Fest 2022? No. No, porque este es de antes. Bueno, sí, yo lo voy buscando a ver si encuentro algo. Si no, ahora sí salimos a la máquina. Tiro de móvil conocido y porque se los he mandado esta mañana. Ajá. Y que nos enseñen el cartel. Para la próxima, WhatsAppeo. Y así no se nos olvida. Claro, si yo hubiese tenido mi móvil, no hay problema porque me meto y lo miro en el momento, pero claro. Es que soy así de. Me dejan el móvil en casa. Es que el móvil sin móvil, viví sin móvil, pero hoy en día, ¿eso cómo se hace? Pues yo qué sé, tampoco te creas que lo voy a echar mucho de menos, ¿eh? Yo soy un poco pasota del móvil. Bueno, pues es lo que hay. Aquí hay otro que se llama Festival en Clave de Agua, pero este no creo que sea. No, el cartel en la foto viene arriba a la derecha unos torrenos. Unos torrenos, sí. Será el torreno rock. Sí, algo así, sí. Seguramente. Sí, sí. Así que, pues... Miri, que nos estás escuchando, que tú tienes el cartel, dinos cómo se llama. Espérate que lo tengo aquí el cartel. ¿Lo tienes? El Torreno Music, el muchas torreno gracias, music. Miri. está Javier Ojeda, de Danza Invisible, Los Desgraciados, Bochorno... ¿Y en dónde es esto? En Ágreda. Un bonito pueblo, recomendable de ir a visitar. Y bueno, pues Bochorno empiezan a las 8 de la tarde, así que. Y por la mañana, a la 1, la máquina del Turing, concierto y vermú. Claro, es que además hay que apoyar estos festivales porque me parece súper interesante que la gente altruistamente pierda el tiempo en hacer este tipo de cosas, en apoyar la música. Ajá. Y creo que hay que apoyarles. Y también están artistas del gremio, que sí. Se me había pasado. Y luego DJ Alex Pardos, después de los conciertos, para animar la música buena y divertida con esos torrenos recién hechos. Ahí torrenitos de Soria. Ahí en bien ricos. Ya se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Yo estoy por irme. No, es que pilla un poco no lejos. Bueno, Ágreda está un poquito más retirado, sí. Pero bueno, todo es ponerse, ¿eh? Pero bueno, los que estéis por la zona... Una vez que te sientas en el coche ya... Lo que no estoy viendo es la fecha. Es el sábado. El sábado. Uh-huh. Ah, sí, sábado, 23 de julio en la Plaza San Miguel de Ágreda. En Soria, entrada gratuita. Con torrenos, los torrenos no creo que sean gratuitos. Pero seguro que tiene un precio módico. Sí, estas cosas siempre hay precios asequibles. Así que, pues eso. Miri, muchas gracias por mandarnos el café. Ya sabía yo que Miri. Es que estamos en todo aquí. No nos falta de nada. Lo único que nos falta, ponernos en marcha y escuchar a la de Mosca. ¿Te parece? Me parece estupendo. Ahí, un poquito de ska, rock urbano, marcha cañera y a divertirse. Lucha siempre por lo que tú quieras y nadie robe toda tu esencia. Quiero ser pequeño otra vez porque nunca te vi. Quiero ser, quiero creer, quiero ver que el mundo brilla otra vez. Haz lo que te haga feliz, ve con quien te haga reír. Olvídate de lo que te hizo llorar y disfruta. Eso es vivir de verdad. Oh, oh, oh, ah, no pares de bailar. Que no sea el último baile, que esta noche lo vamos a gozar. Oh, oh, oh, ah, no pares de cantar. Que nadie apague tu risa, que aquí estamos para disfrutar. Mira cómo el mundo brilla y vístete con tu mejor sonrisa. Cómete el mundo siempre desde arriba y sal a la calle y ríete de la vida. Quiero ser pequeño otra vez porque nunca debí crecer. Quiero ser, quiero creer, quiero ver que el mundo brilla otra vez. Haz lo que te haga feliz, ve con quien te haga reír. Olvídate de lo que te hizo llorar y disfruta. Eso es vivir de verdad. Oh, oh, oh, ah, no pares de bailar. Oh, oh, oh, oh, ah, no pares de bailar. Que no sea el último baile, que esta noche lo vamos a gozar. Oh, oh, oh, ah, no pares de cantar. Que nadie apague tu risa, que aquí estamos para disfrutar. Oh, oh, oh, ah, no pares de bailar. Que no sea el último baile, que esta noche lo vamos a gozar. Este es el Barbas con su disco Carretera y Fanta. También muy, muy divertidos. Vinieron desde Jaén. También aquí la gente viene de fuera y no por teléfono. Claro, aprovechan y vienen aquí y nos lo pasamos muy bien. ¿A que sí? Sí. Bueno, ¿qué más tenemos para este fin de semana? Pues ya nos queda el Caravaña Rock el domingo 24. Con Runa Llena, Arsamandi, Daga y White Falcon. Ajá. Pues a lo mejor nos pasamos por alguno de los que hemos dicho. A lo mejor, bueno, luego en Fuenlabrada el sábado toca Ñu también. Ajá. En la, En Fuenlabrada, seguro. El sábado, no, es que creo que es el viernes Ñu, el sábado los cigarros. Ah. En la fiesta de Fuenlabrada. Sí. Buena música, buena música. Uf, va a ser difícil elegir. Sí, yo si tienes que elegir. Yo no voy a decir quién elijo porque así no influyo en nadie. Que cada uno vaya al que quiera, pero que vaya. Claro, que vayan, pero que vaya. Bueno, tú puedes dar tu opinión. Hombre, yo más o menos tengo claro dónde voy a estar. Yo. Yo a Ñu no voy a ir. Yo no voy a ir tampoco a Ñu. Yo no voy a ir a los cigarros, seguramente tampoco. Pues yo es que tengo barbacoa ese día, pero si no me quedo con las ganas. Ya, pero es que estuvo aquí Javi Oliva y Kiko también. Ah, bueno, claro, te vas al Viso. Sí, pues seguramente me vaya al Viso. y sin miedo, Kiko, si me estás oyendo. Y él sabe por qué lo digo. ¡Vamos, Kiko! Y el domingo, Carabaña. Sí, posiblemente no veamos allí. A los tontos de Carabaña se les engaña con una caña, pero te ponen unos bocatas allí que no te engaña nadie. Eso ya te lo garantizo. Que no es al primer Carabaña que voy. Lo que vayáis a Carabaña, llevaros una chaquetita, que por la noche se hace un frío que pela. Sí, eso también. Eso también es recomendable. Tampoco hace falta que llevéis el plumas. No, hombre, pero una chaquetita. Una manga, una manguita, un chal, una manguita fina. Una manguita fina, sí viene. Te lo hace recochura por la noche. Sí, sí, efectivamente. No, es que yo no sé si es que está, pasa el río allí al lado de donde lo hacen o qué, pero el caso es que. No sé, pero yo estuve una vez, sí, y pasaba frío. Sí, yo también estuve, y no era la misma vez. No era la misma vez. Era distintos años, más o menos las mismas fechas. Si ya dos años a esas horas hace fresco, lo más normal es que lo haga. Hombre, ahora estamos en ola de calor, pero bueno, es una bultana, te lo echas en el coche, si tienes frío vas a por ello. Sí, además hay sitio para aparcar cerquita. Sí, no se aparca demás. Mal. Se aparca bien, hay una gran explanada donde la gente se lo pasa muy bien. Tienes chiringuitos con bocatas, con bebidas, con merchan. En fin, para pasar una tarde-noche muy agradable. De domingo de fiesta, porque el lunes es el lunes fiesta. Es Santiago y entonces es fiesta y no hay que ir a currar. Algunos. Otros sí. Pero bueno, eso pasa todos los días, ¿eh? Ya lo sabes tú. ¿Qué me van a contar a mí? Que yo no sepa de estas cosas. Bueno, pues os vamos a dejar un ratito. De momento, primero que suene Awake Consciousness, para que flipéis con la voz de Ira. Qué bien lo has dicho. Esta vez me ha salido. Si es que me qué dio, bien que lo has dicho. Es que Ira me dio unas lecciones de inglés de su Awake Consciousness. Por eso me lo aprendí bien. Y después de Awake Consciousness, Eduardo Pinilla. Yeah. una excusa, un motivo para seguir. Y encontré un corazón amargo ya cansado de vivir. Muchas dudas, todas me llevan a ti. Y deshojé una flor y pétalo a pétalo me pregunté, ¿qué coño hago yo ahora que mi mundo está al revés? Ahora que el infierno está a mis pies. Y morder a la vida y pensar que lo urgente es vivir. Buscar dentro de ti la llama que encendía, la chispa de mis besos. Dejar de huir preguntándole a la luna por qué está sola. Se nos va sin avisar. El tiempo es un viaje hacia el final. Y que para la tira hay que dejarse llevar. Que nunca se apagó la llama que ardía en mi interior. Que no existen fronteras entre tú y yo. Que nuestra única bandera sea el amor. Y morder a la vida y pensar que lo urgente es vivir. Buscar dentro de ti la llama que encendía, la chispa de mis besos. Dejar de huir preguntándole a la luna por qué está sola. Y morder a la vida y pensar que lo urgente es vivir. Buscar dentro de ti la llama que encendía, la chispa de mis besos. Dejar de huir preguntándole a la luna por qué está sola. Desde Galicia que nos llegaron los chicos de Tregua. Muy buenos también. Sí. Sí, que hemos tenido unos pedazos de grupos esta temporada. Yo no sé de otras temporadas, pero está espectacular. Ha sido espectacular. Voy a ver a la que viene. Bueno, la que viene... ¿Haremos algún cambio o no haremos algún cambio? Ya veremos. Sorpresa. Ya veremos, ¿no? Surprise. Que a ti te gusta mucho la sorpresa. Pues claro que sí. Pero como dices, no me lo superes, igualamelo. Si eres capaz. Si eres capaz. Lo tenemos que igualar. ¿A quién? A la temporada esta. La que viene, o mejor o igual. No, peor nunca. ¿Pasos atrás? ¿Eso qué es? Eso no mola, no mola. Bueno, ¿tenemos más conciertitos o qué? Bueno, sí, ya tenemos los festivales. Que es que no he buscado conciertos de fin de semana así. Como me has dicho festivales, yo soy muy obediente. Sí. No, es que es lo que más prima, porque conciertos, pues ahora mismo están las fiestas de los pueblos, de todos los pueblos hay algún concierto o sí, tal. Entonces, buscar todos los conciertos, uff, es locura. Pero bueno, he hecho un resumen así de los festivales. Tampoco voy a decir todos los que tocan, porque hay, por ejemplo, en el Leyendas, que es el 3, 4, 5 y 6 de agosto. En Villena, Alicante, pues a lo mejor tocan 50 grupos, no voy a decir los 50 grupos, bueno. Ya si os interesa, pues bueno, os digo que toca Testament, que toca Creator, que toca Leo Jiménez, supongo que tocará Lujuria también, Obús, Ñu, y bueno, un montón de grupos, ya buscáis, miráis vosotros el cartel y os enteráis de todo. Efectivamente. Bueno, pues ir mirando festivales, ir mirando cositas para ir y disfrutar, que a lo mejor el destino que vaya a ir de vacaciones... Claro, pilla cerquita. Algo. En Leyendas es recomendable, está bien. Sí, yo lo que pasa es que para ir a cubrirlo no, yo me iría para ir a pasarlo bien. Sí, yo he estado 2 años y está bien. Eso sí, si vais a Leyendas, cogeros el bono de piscina. Importante. Importantísimo, hace mucho calor. Es que en Alicante pega. Y en Villena ni te cuento. Y el bono de la piscina está fenomenal. Tiene mucha sombrita, te echas tu siestita ya a la sombra. O sea, recomendable el bono de piscina. Sí. Para descansar de tanto concierto, porque anda que no hay conciertos ahí. ¿Qué más festivales tenemos? Luego tenemos el Trascarrock el 13 de agosto en Peñas de San Pedro, Albacete. Que es un festival ahí pelín punky. ¿Pelín punky? Sí. Pues nos ponemos los pelos de punta. Claro que sí. Y a tirar para adelante. Ahora está de moda. Este año ha vuelto a resurgir ahí. Hay muchos grupos punky. Sí, sí, sí. Ha vuelto con fuerza. Y el que no es punky es Sky. Y el que no, no sé cuánto. Mira, el sábado estuvimos por allí viendo a un Caos Urbano y, joder, impresionante. Sí, sí. Más de 5.000 personas ahí acumuladas en Vallecas. Luego tenemos también el Gigante en Alcalá de Henares el 25 al 27 de agosto. Pues por ejemplo os puedo decir que toca Lori Meyers, La Cabra Mecánica, en unos conciertos que va a dar, 3-4 conciertos exclusivos que va a dar por el aniversario, pero no vuelven, ¿eh? No. Solamente van a dar algunos conciertos por el aniversario. Ajá, ¿y quién más? No he apuntado a todos, es imposible. Luego, es inviable tocar. Es imposible, tocan en 3 días, tú imagínate la de grupos que pueden tocar. Yo digo el festival y que lo miren ellos, claro. Luego está el Juerga Rock Fest el 4 de agosto en Adra, Almería, S.A., Boicor, Reincidentes. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Pues... ahí sí que hace calor. Sí, pero con eso. Pero está la de la playita, ¿eh? El sitio está guapo, está al lado de la playa. Está bien el sitio, está sí. Bien. Sí. Y bueno, grupos, por lo que. Sí, hablo, sí. ¿No? Grupos de toda la vida, bueno, también habrá grupos, pero. Menos importantes. Sí, sí. Pero también, también. Luego quiero recalcar el 26 de julio, que no es festival, pero me parece muy interesante. En el Teatro Real, que toca Iggy Pop. Ah, qué curioso, ¿no? Sí, sí. En el Teatro Real. Pero a un precio infumable, vamos. No sé si las entradas valen 90 pavos. Porque yo quería ir, pero ¿qué dices? Es un poco jodido. Me parece excesivo. Uh-huh. Por mucho Teatro Real y todo lo que tú quieras que sea, me niego a pagar ese dineral por ver a ningún grupo. Yo también me niego. Con la cantidad de grupos que hay, que por 10, 20 pavos tienes, no uno, sino 3, 4 grupos o más. Prefiero invertir en más grupos que en uno solo. Yo también, yo también. Y en los que son gratuitos también, hay una cosa que se llama Merchant, que te puedes encontrar cosas guapas. Pues sí. Y divertidas. Que... y bueno, ya para terminar, el Ruby Rock. 19-20 de agosto en San Martín de Rubiales, Burgos, con The Ulti Brigade, Hachazo, Funko Family, Ultimatum, también otro festival así punky. Y no te he oído uno que creo que es también en julio. Se me habrá pasado, ¿ves? A ver. Es en agosto, calla, me he equivocado. ¿Cuál? Tajuña. Ah, pues no, es que ese no lo he apuntado. Porque pensé que era en septiembre. Pues no, es el 27 de agosto. Con Lujuria. Con, te cuento, a ver, que lo tengo aquí, que se me ha ido el cartel. ¿Dónde se me ha ido el cartel? Si no recuerdo mal, es Lujuria. A ver, tengo por aquí a nuestros amigos Balas sobre Broadway. Sí. Ignis Anima. Silver Fist. Que estuvo por aquí con Runa, el señor Silver, Lujuria y Tierra Santa. Sí. Es un pedazo de cartel también, como para perderse. Al que le guste. Ya te digo. Carteles. Esto va en gustos. No, por supuesto. Yo a lo mejor voy. Porque a lo mejor voy. Por ver, nunca he visto a Tierra Santa. Sabes que no es mucho mi rollo. No, no es mucho tu rollo, pero... pero, a lo mejor... a quien le guste, Hay que verlo de todo. Y además, pues, como en la presentación del último disco, que no es la primera vez que lo oigo, no es la primera vez que lo oigo, un fan de Tierra Santa les comentó que gracias a ellos han aprobado alguna asignatura en el instituto. Entre otras, literatura, por aquello de Espronceda y la canción del pirata. Bueno, el otro día vi que están buscando, no sé si era batería, para hacer un tributo a Tierra Santa. Pues, pero eso es algo que no entenderé nunca. Un tributo a un grupo que está funcionando. Pues no hay tributos a Fito. Sí, sí, y a muchos, pero a muchos. Sigo sin entenderlo. Sí, yo tampoco. Pero bueno. Pero bueno. Lo que hay. La gente se lo planta así. Pues nada. Vamos a dejar que descansen nuestras voces y que la gente dejase sus oídos de sus comentarios. ¡Ay! ¿Qué te ha pasado? Eso lo decía el domingo en Molina. Vamos a descansar un poquito. Y yo decía, pero cabrón, si no estás cansado. Si estás pues sentado en el piano. Pero es que hay que mover las manos y la boca y esas cosas. Además, he dicho descansar la voz, no descansar nosotros. Bueno, pues dejamos por aquí que después de escuchar a Manu Michelutti, a Cableados, ahí de fondo está sonando Sara de Hora Límite, con su tema Sin Rendirme, de su último EP. Y ahora seguimos dando más pues caña, sí. ¿Qué hay más? Claro que sí. Y aguantando a criticones vomitados.

otra vez te va a ver. Sonando ahora Dada Memphis, pues han sonado pues Cableado, los Cadelso, Teto también con su cincuentena, y haciendo un repaso musical de los que merecen la pena. Claro que sí. Porque si no, ¿y qué más nos cuentas? Yo estoy dándole vueltas a la cabeza de no sé si preparar el premio naranja y el premio limón, como hacían en Salsa Rosa. Pues yo creo que sí. ¿Preparamos un premio naranja, un premio limón? Sí. A ver a quién le damos el premio naranja y el premio limón A ver, oyentes, manifestaros en el WhatsApp. ¿A quién le daréis el premio naranja y el premio limón? Pero de los invitados de, que hemos tenido. De los que hemos tenido, claro. No vale. No vale cualquiera. Hemos nombrado a todos. Así que. Bueno, yo lo tengo muy claro, ¿eh? Tú lo tienes muy claro. ¿Lo decimos ya o dejamos ahí un poquito para que la gente sea libre y a ver si alguien se decide a decir premio a naranja, si premio alguien limón? Nos dice algo. A ver qué nos van diciendo. Mientras tanto, pues escuchamos este lobo que está por ahí aullando con Dada Memphis. Y bueno, hay más música todavía, aunque no nos va a dar tiempo a poner todo, ¿eh? No, bueno, no va a dar tiempo. Todavía nos queda media horita. Sí, sí, pero aquí queda música, Vicky, para parar un tren o bueno, dos. Bueno, pues lo dejas sonando de esto. Lo vamos dejando. No, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Todas estas canciones que hemos recopilado para este programa la vamos a pasar junto con las del resto de compañeros que en el carrusel que va sonando a lo largo de las 24 horas en Revi Radio para que vayáis recordando estos temitas también. Es buena opción, ¿no? Pues sí, me parece perfecto. Pues nada, escuchar por ahí que, bueno, Dada Memphis ya está terminando y... Jolín, me están dando ganas hasta de regalar un disco y todo, si alguien contesta premio naranja, premio limón. A ver, ¿a quién le daríais premio naranja, premio limón? De momento os dejamos aquí con Redención. Silencio de vida, borrasca de punto y final. Las pilas saben el suelo es cristal. Mientras termina este temita, Derrota y Destino de Redención, yo voy a bajar la música del todo porque voy a querer, quiero buscar a ver si consigo rescatar la primera canción que sonó aquí en directo de la Jean-Luc Street Band. ver, que Jean-Luc Godard Street Band. Es que te he dicho Gras con el nombre que os habéis buscado. Cambia ese nombre, que es que no sale ni para atrás. Es que es complicado. Ya, la Jean-Luc Band. Jean-Luc Godard Street Band. Suena, sobra un trozo. O dos. Bueno, ¿qué más cosas tenemos que podemos ir contando? Hola, espérate, que me quedo sordo. Que me quedo sordo. Entonces vas a tocar los botoncitos. A ver, que no te oí ahora. Tócalo tanto botoncito. Claro, es lo que tiene esto. Botoncitos por todas partes. Cuéntame, que quiero que me cuentes ¿qué algo quieres de... que te cuente? Pues no sé, algo de lo que va a pasar en este mes de agosto. ¿Qué vas a hacer aparte de ir a conciertos? Pues me queda un poco de cotilleo. Me queda una semanita de vacaciones. Qué suerte. Que me voy a ir a Nápoles, si Ryanair me lo permite. Qué suerte. Y están de huelga. Bueno, eso ya es, pues mira, nadando. No, porque si veo que sigue así la cosa, intentaré anularlo antes y cambiaremos el destino. Uh-huh. Pues nada, no había que coger avión. A ver a dónde te pueden mandar y esas cosas, ¿no? A ver. Bueno, aquí estoy ya casi a punto de poner una pequeña sorpresita aquí y que suene la Jean-Luc Godard Street Band. ¡Ah, madre mía! Es que no hay manera. Es que es imposible. Es que es un liante este chico. Gras, eres un liante. Menos mal que te queremos. Qué grande es. Ah, y grande es su programita también. También. Entre Forrest y Lobosky, aquí. Buen programa los lunes, sí señor. Invitando y demás. Bueno, escuchar. Mientras te reías tú. Hay que decir que esto fue en pleno, directo y absoluto. O sea, aquí sin trampa ni cartón. Llevo meses fumando el doble por vuestra actitud. Si bien es cierto que os lo digo sin mucha acritud, no tenemos carne para acceder a tu club. O por supuesto en el nuestro nunca sentarás tu club. Así sonó este primer tema en el entrevicierto, puro directo. Sí, más sí. No puede ser. Pues para el año que viene tendremos más directos. Claro que sí. ¿A ti quién te gustaría que pudiera venir por aquí, a alguien, para hacer un entrevicierto? Se me pillas así. Te pillo un poco fuera de juego. Se me pilla fuera de juego, ¿no? La verdad es que no lo había pensado. Pues tenemos que ir pensando y hay que ir hablando con los grupos para que pues vengan por aquí, claro. Pues sí. No había pensado, la verdad es que no te puedo decir así. ¿Algún grupo que te pueda gustar? Hay que irlo pensando. Tenemos todo el mes de agosto para pensarlo. Y aunque ya sí puedo avanzar, que tenemos ya algún entrevicierto cerrado para la temporada que viene. Dos, tres, no sé. Ya lo iré sabiendo. Así que, pues, es lo que hay. Así que, pues, cuéntame alguna cosita ¿qué más. ¿Quieres que te cuente? ¿De algún grupo, algún cotilleo? ¿No tienes cotilleos esta semana? Ay, ¿no has buscado cotilleo? Algún cotilleo, sí. Déjame que piense. A ver. No hay cotilleos, ya se han acabado los cotilleos. Pero está la gente de vacaciones. Eso no puede ser. Está la gente de vacaciones. Están la gente de vacaciones, pues que se dejen las vacaciones, que hay que venir ya aquí. Ya los cotillos, o te vas a buscarlos. Tendremos que ir a buscar algún cotillo, algún sitio. Gente, que la gente sale solo por la noche porque hace mucho calor. Solo sale por la noche. Solo sale por la noche, por el día. Y la noche les confunde. Es que está complicado. Ay, ya sé yo lo que pasa con esta. Esta canción la vamos a pasar, que estoy oyendo de fondo, porque resulta que me trajeron la claqueta de la canción en vez de la canción. Así que, pero bueno, son esas cosas que pasan, ¿no? En los directos y en la radio. Tenemos música en directo, tenemos claquetas en directo y temas como estos, ¿no? ¿Qué tema? ¿Hay algún tema en especial de los que has oído este año que te haya llamado más la atención por alguna cosa? Me da igual el grupo, o que sea. Pues lo que más me ha sorprendido es lo que hemos contado antes del grupo este, del disquito todo blanco. Sí. Todo y bailado, todas las canciones. No, una no tenía sentido sin la otra. Eso me pareció, o sea, de un coco impresionante. Estos serán, si no lo recuerdo, Astray Valley o así, ¿no? Sí. Eso me impresiona mucho, independientemente que me guste más o me guste menos la música que hacen, pero me sorprendió mucho el coco que pueden llegar a tener para hilar tan fino. Hay que comerse mucho el coco para hacer un trabajo así. Sí, pero muchísimo, vamos. Y luego algunos que se han hecho disco por así decirlo, en plan suelto, ahora meto una canción a la otra, ahora no sé qué, y que luego cuando les hemos soltado la historia enlazando los títulos se han quedado muy sorprendidos. Pero eso todo el mundo se queda flipado cuando haces ahí tu versión de la versión especial de la historia. Es la versión salsa rocha. Son, pues eso, esos matices, ¿no? Que también los grupos se tienen que llevar sus sorpresas. Claro, ¿no? Y eso solo lo hacemos aquí. No lo hacen en ningún otro sitio. Ni se les ocurre. Porque los entrevistiertos no les están copiando. Ah, ¿están copiando entrevistiertos? ¿Quién? No sé. Lo querrán intentar. Bueno, algo parecido. El otro día leí por ahí en las redes, no sé qué artista que iba a la radio a hacer un ensayo en directo. ¿Un ensayo en directo? Sí. ¿Pero en plan acústico, en plan eléctrico? No se sabe. No lo sé. No lo ponía. O sea, ponía solamente que iba a la radio y que iba a hacer un ensayo en directo. Sí. Pero eso es un ensayo en directo. Aquí hacemos conciertos en bueno, directo. Bueno, un ensayo, ¿verdad? Hombre, ensayo. Es que no ponía exactamente concierto como tal. Pero es que en eso, por mucho que quieran, o hacen en una sala o en un teatrillo, una cosa así, si hacen eso, no es lo que se hace aquí. Eso lo hace cualquiera. Lo difícil es hacerlo en un local como este. Sí, la verdad es que sí, con 30 metros cuadrados que tenemos. Un local de 30 metros cuadrados, a ver quién se atreve a hacer un concierto en eléctrico. Con dos mesas enormes, no sé cuántas sillas. Pero se hace. Se hace, se hace. Y nos lo pasamos bien. Y suenan bien. Hombre, claro que suenan bien. No tendrían que ser. Los que suenan ahora de fondo son Jolly Joker. ¿Te acuerdas de ellos también? Buenos chicos. Suenan muy bien. Y ahí dando mucha caña y demás. Bueno, pues os vamos a dejar este final de Voodoo Nights de Jolly Joker y que escuchéis un poquito de Rosa Negra. Que no te rindas, que hay mucho más que escuchar y mucho que vivir. Bueno, y después de este No te rindas, vamos a poner ese disquito blanco. Un tema de ese disquito blanco, el Fire Hearts de Astray Valley. Y bueno, contamos por ahí que alguien ha puesto premio naranja, niño muñeco, premio limón, los Pantoja. Sí, por ahí. Los Pantoja. Es lo que pone. Los oyentes son libres de poner. Pues yo el premio limón se lo doy a la fuga. El premio limón a la fuga. ¿Y el premio naranja? Y el premio naranja. A ver, a aquí. Taco sal, que fueron muy salados. A taco sal por salados. Sí. Y ya está. Bueno, pues yo por mi parte también voy a dar el premio limón a la fuga. Porque sí. Y punto, pelota. Y se acabó. Y el premio naranja, es que está muy difícil. Sí, porque... está muy, muy, muy difícil. Pero creo que... Es que no sé, lo tengo muy complicado. Yo, mira, ya me he decidido a quién le voy a dar el premio naranja. A nuestro público. Ah, pues muy bien. A nuestro público por lo bien que se lo han pasado y por comentarnos las cosas que claro nos comentan. Claro que sí. Que Miriam, para ti el premio naranja. Que si no. Como eres un poco frutita, pues mira, te viene al pelo. Bueno, pero en general, para todos. Sí. Para todos los que nos escuchan, pues que sí, porque lo merecéis y porque sin ellos no tendría sentido estar aquí. Así que. Y bueno, por aquí hay quien más. Naranja, niño muñeco, limón, la fuga. Parece que la fuga se está llevando el gran premio. Al final vamos a tener que hacer una entrega de premios y todo. Ya ves. ¿Vendrían a recoger el premio limón? Yo creo que... No hablo en este caso... Si fuese otro, a lo mejor sí, pero la fuga no creo. Pero algún grupo... Claro que sí. O sea, que se le premiase por el premio limón. Si encima estamos hablando de él, ¿qué más quiere? Publicidad. Es una opción también, ¿no? Y, oye, no deja de ser un premio. Claro que sí. Hay que recogerlo, hombre, con dignidad. Si eres un vinagre, pues eres un vinagre. Claro, yo ahora mismo no estoy muy seguro, pero creo que sí que he ido a recogerlo alguna vez. El premio de una revista muy conocida, muy famosa, el premio al peor vestido, siempre se lo lleva el Chus. Chus di Felatio. Pues a ver qué quieres otro. Y pues creo que he ido a recogerlo también. Es que sí. A ese le da igual todo. Así que bueno, pues aquí de fondo está empezando a sonar Astray Valley. Va a ser casi el penúltimo tema. Va a ser el penúltimo tema, no va a dar tiempo para más. Así que si alguien quiere escuchar alguno de los temas que han sonado por aquí a lo largo de todos estos programas, pues a ver si coincide que lo tenemos aquí y lo ponemos. Y si no, pues lo elegimos nosotros. Lo damos. Pon a Niño Muñeco, hombre, que ya que lo han elegido como premio naranja. ¿A Niño Muñeco? ¿Pero esos quiénes son? ¿Esos no han estado aquí? Pero lo han elegido ahí como premio naranja dos veces. Ah, bueno. Algún secuaz, fijo. Es que hay secuaces y todo. Sí, claro. Madre mía, qué sí, peligro hay tiene. De todo, sabes que hay, mira, para unos hay mano negra. A otros hay... Aquí hay de todo. Para otros hay premio limón y para otros premio naranja. Tenemos de todo. Pues nada, a ver qué es lo que... Porque he estado rebuscando y... en el ordenador no está. Niño muñeco, lo tendremos que buscar en algún lado. Eso es porque lo tengo en disco nada más. No lo he pasado. Pues, no ha pasado, si es que no me hace los deberes bien últimamente. Es lo que hay. Bueno, que os dejamos escuchando por ahí Astray Valley. A ver si os parece bien esta voz tan curiosa y tan diferente. Yeah! escritos de vidas perdidas en carnes, dioses humildes nos vieron crecer, jugando con cuentos, bebiendo la sangre, eternos los ojos, quemada la piel. Bueno, pues aquí hemos escuchado a Strap Valley. Está sonando un trocito de Disfraz de Ángel y como ha habido mayor cantidad de votaciones para el Niño Muñeco como premio naranja, los escucharemos también un poquito. ¿Eh? ¿Habrá que poner algo a esos chicos? No sé. No, al premio Limón, no. Al premio Limón, cuando quiera que venga y le damos el premio. ¿Eh? Así directamente. Hombre, es que sí, alguna hay por ahí, pero bueno. Bueno, ya, venía muy revoltosa. Bueno, pues vamos a poner un cachito de Niño Muñeco, que ya que los tenemos por aquí como repetidores y tripitidores y no sé cuántas veces más, pero vendrán también algún día. Hombre, el año que viene hay una cosa que no se lo hemos dicho, pero tendrán que venir a hacer un entrevistierto ellos, digo yo, que sí, ¿no? ¿Ah? Pues es uno más, así que bueno, pues dejamos por aquí sonando a Niño Muñeco un poquito y enseguida nos toca despedirnos ya. Así que, un poco de Niño Muñeco. me dice vente, no sé si es viernes, yo me pregunto y ella vive donde siempre al mar. Bueno, pues esos son esos niños muñecos. Y bueno, yo voy a ir despidiéndome ya, que vamos a ir, que ya nos tenemos que ir. Es que se pasa muy rápido. Ya, pero es que es lo que hay. Es que se acaba el tiempo y se acaba la temporada. Quinta temporada, 169 programas. Todavía no me lo creo, de verdad. No, me lo puedo creer. Mi primera temporada. Tu primera temporada. Y muchos grandes grupos. Muchas gracias a todos. A todos esos grupos. Muchas gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Muchas gracias, Mamen, por estar aquí. Muchas gracias por acogerme también. Nah. Estoy feliz. Aquí, esta es tu casa. Estoy feliz. Saluditos a todos los que colaboran aquí, por aquí en el programa, Community Manager incluido. Sali, como mola, se merece una ola. Y es la que nos hace las fotos. Claro. Y así salimos de guapos. Por supuesto. Y que al año que viene intentaremos hacerlo por lo menos igual. A ver si lo conseguimos mejorar, que lo tenemos muy complicado. Y mañana a empezar a disfrutar y a darle vueltas a la próxima temporada. Sí, sí. Y todos los que nos escuchan, pasadlo bien, cuidado en la carretera, cuidado con la playa, cuidado con los golpes de calor, cuidado con pasarlo bien. Pasarlo bien, disfrutar, ir a muchos conciertos. Y el que vaya a la playa, que se moje el culo por nosotros. Y el que vaya a la montaña, pues en el río. También. Y yo quería decir una cosa. Dila. Quería no pedir disculpas porque, pero sí con Star Mafia Boy, que lo teníamos para una entrevista y por problemas personales ese día no pudimos hacer el programa, pero para la próxima temporada contamos con él y vendrá a presentarnos su disco, su libro y todo. Muchas gracias y perdona Star Mafia. Pues eso, perdón para él. Por cierto, hay otro premio limón para repartir, pero no voy a decir para quién, porque en el último momento dijo que no venía. Punto. Ah, vale. Ya está. Pues otro limón para él, a ese sí que no le damos publicidad. A ese no le decimos ni el nombre. Porque ese ni vino. Pues eso, que muchas gracias a todos. Desde Revirradio, aquí en Vicálvaro, en los estudios Revirock, con nuestra sala Revilife aquí al ladito, a seguir viviendo la música. Y que nada, estamos aquí, si en un mes estamos otra vez aquí. Cuando os queráis dar cuenta ya os estamos dando la paliza. Y además, posiblemente, lo dejo caer por si acaso, lluevan balas aquí en el estudio. Toma para ya empezar la temporada. ¡Ey! ¿Qué será? Balas en el estudio, yo lo sé. Que soy morena. Claro, pues lo dicho, hasta la temporada que viene. Hasta la temporada que viene, un beso a todos. ¡Mua! Chao.